Nuestra propuesta, ¿no? Entendemos nosotros que se va construyendo desde otra forma. En la política general, no sé cómo será acá, pero allá en Jujuy, en Argentina, a 2 meses de las elecciones se empiezan a juntar todo para decir, bueno, yo pongo esto, vos pones aquello, yo pongo esto, yo tengo gente, yo tengo esto, compro, vendo, compro, vendo. Y ahí se van armando las listas, el que más plata pone, el que más cargo alto tiene, y nosotros decimos que esa no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la construcción de un poder popular. Poder popular se puede entender por varias cosas. ¿Nosotros qué decimos? Si nosotros como organización de desocupados, organización social, que es multisectorial, podemos arrancar al Estado, al gobierno, la plata que antes iba para algunos vivos de siempre o punteros políticos, la arrancamos transformada en subsidio para nuestros compañeros. Arrancamos el alimento para nuestros compañeros, el alimento para los comedores, para los merenderos, el alimento para nuestros abuelos. Arrancamos proyectos productivos, ¿no? De carpintería, panadería, metalúrgica, de todo tipo de oficio que hay en el movimiento. Si estamos construyendo viviendas que arrancamos financiamiento al gobierno, manejamos nosotros nuestros propios recursos, logramos construir una sede inmensa, grande, donde todos nos reunimos, logramos solucionar problemas de salud, logramos solucionar problemas educativos, con docentes, con médicos, con arquitectos, con ingenieros. Si nosotros podemos hacer todo eso, yo creo que es un pedacito, una muestra chiquitita de lo que nosotros podríamos hacer. Ahora, el objetivo nuestro, ¿cuál es? Seguir avanzando en dar respuesta en nuestra organización a nuestros compañeros y a los que no son tan compañeros también, ¿no? O sea, al resto de la sociedad. Si nosotros podemos hacer todo eso, no creemos, esa es la pregunta que estamos actualmente, hoy en día, haciéndonos todos en nuestro movimiento. Si nosotros podemos resolver esto, ¿no podremos resolver cosas más grandes? ¿No podremos nosotros transformarnos como una opción política que sea de masas y no solamente de un grupo de 15.000, 10.000 personas? Entonces, bueno, ahí viene el desafío. Porque también nosotros antes teníamos una visión del voto blanquismo. No hay que votar a nadie porque son todos lo mismo. Pero eso, viste, si bien era una te posicionaba en una posición muy combativa, muy de ultra izquierda, ¿no? Porque son todas las mismas cosas, así que ni nos metamos en eso. Y nosotros, al demostrar organización, al demostrar esa construcción, decíamos, bueno, yo creo que hay condiciones de que nosotros empecemos a trabajar. En otro sentido, sin perder la lucha, sin perder la dignidad, sin perder los principios, sin perder nada de lo que hemos construido o con lo que hemos construido acá, y transformar una herramienta que sea más superadora. Y si nosotros con nuestra forma sencilla tal vez de decir las cosas y hacer las cosas, capaz que bueno, empecemos un camino que sea distinto y capaz que podamos nosotros empezar a dirigir o a direccionar los fondos, si es que se llega a involucrar en eso, para que sean mejor utilizados, como lo hemos demostrado ahora, sin tener mucho dinero, manejando, ¿no?